Guitarra bis. Fíjate que es la primera vez que te veo perder los papeles. Vamos, dale. Hoy más que nunca, creo que estamos más que justificados para decir que la Liga está más emocionante que nunca. Y si queremos añadir aún más emoción a cada jornada, podemos jugar al combipartido de Betfair. Ahora puedes combinar hasta 25 variables del mismo partido en la misma apuesta y, por supuesto, con mayores cuotas. Ponle aún más emoción a cada partido con el combipartido de Betfair. Betfair crea tu suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.